¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y de Facción Rebelde? ¿Ganarse la vida con trabajos precarios en Internet? ¿Esto es posible? Pues hoy quiero hablaros de algunos hallazgos muy ciberpunks, muy Vidas en Red, que he hecho y que son esas historias humanas que para mí son el centro, el eje sobre el que gira el universo de Vidas en Red y nuestra afamada isla. Cómo Internet ha modificado nuestra cultura, nuestra forma de trabajar, de vivir, de relacionarnos, de ganarnos la vida. Y claro, una de ellas es Internet. Para muchos Internet se ha vuelto un medio de vida. Pero no es oro todo lo que reluce, ni todos los profesionales pueden ganarse la vida de la misma manera. Mirad, en Venezuela hay un cóctel económico que ha sido un fracaso, y si queréis aprender de primera mano cuáles son las recetas que pueden hundir la economía de una nación, intentad venderle a un venezolano el socialismo y veréis qué os dice, porque seguramente lo que os enseñe os va a cambiar la vida. Pero no quiero hablar de economía, quiero hablar de cómo la situación de Venezuela, que es una situación con una economía inflacionaria y deficitaria a niveles que es imposible, es decir, cada vez que intentan acomodar la moneda le quitan 3 ceros, 6 ceros, porque la inflación es una calamidad. Y claro, esta calamidad económica pues ha hecho que muchísimos venezolanos emigren, algunos han emigrado incluso a pie. Y los que quedan, pues se ganan la vida como pueden. Y ahí es donde el ingenio de los jóvenes, de los internautas, pues nos da lecciones de humanidad, de superación personal. Con una economía así, en Europa, la gente no podría ganarse la vida farmeando o escribiendo captchas. Y ahora os voy a explicar de qué va todo esto. Pero en Venezuela sí. Y no solo se pueden ganar la vida así, sino que es una opción mucho más interesante que salir a la calle y exponerse a los peligros de la delincuencia callejera, que en muchas ciudades se ha disparado. La gente, yo oigo a venezolanos y hablan de salir a la calle como pues una forma de jugarse la vida. ¿Qué necesitan? Pues un PC. Un PC, no hace falta que sea el último grito de PC, ni mucho menos, una conexión a Internet y tiempo. Porque en este tipo de trabajos, básicamente lo que hay que hacer es echarle horas. Algo que, por desgracia, le ocurre a todo el que sufre el desempleo. Si bien es cierto que muchos venezolanos se quejan de cortes de suministro eléctrico, de internet, este tipo de trabajos pues representan una opción más que válida. Voy a citaros un primer artículo que apareció en bbc.com. Y es el tema de cómo muchos venezolanos se ganan la vida farmeando. Farmeando es conseguir objetos, puntos o créditos en un juego online, en un videojuego. Y luego esos objetos, puntos o créditos se los venden a otros jugadores que son más vagos, pero que tienen tiempo, pero que tienen dinero, no tienen tiempo. Y pues pueden subir de nivel. Y se los venden vía eBay, vía Mercado Negro, vía como sea. Grabé un vídeo hace meses de cómo muchos venezolanos están jugando al Skyrim, que es un juego de rol online, un juego de rol ya antiguo, pero que sigue funcionando y que, como tiene requisitos más bajos, pues permite que muchos venezolanos que tienen equipos de hace ya tiempo, pues puedan jugar, puedan pasarse el día entero jugando, consiguiendo objetos que luego venden y que les permiten vivir. En el artículo de la BBC aparece un tipo que se llama Mateus, que se pasa jugando, según él, 4 horas diarias y consigue unos $40 mensuales. Otro, que se llama Roberto, en cambio pasa más horas frente a la pantalla en su casa de Mérida y suele terminar el mes con unos $120 de ganancia. Esto, todas estas cosas hay que ponerlas en entre comillas, pero habría que ver si es verdad. Pues muchos de estos dan nombres falsos para proteger su identidad. En Venezuela, dice el artículo, no muchos empleos ofrecen el salario en dólares. ¿Por qué? Pues porque el dólar está muy cotizado. A diferencia del bolívar fuerte, el bolívar soberano y todos los bolívares que se han inventado, pues son es una moneda que se devalúa por horas. Y esto también los argentinos lo saben muy bien. Entonces, muchos de estos venezolanos cuentan que en Caracas dice que no hay muchos trabajos que paguen $50 como mucho. Claro, yo no sé de cuándo es este artículo, tendría que verlo, pero a lo mejor algún venezolano dice, $50, eso se pagaba ya hace mucho tiempo, porque con estas economías cambiantes nunca lo sabes. Por eso, a lo mejor en Europa ganar $50 al mes pasándose el día jugando a Skyrim o a otros juegos no es una opción que les permita vivir. Hoy en día con $50 en España no puedes ni comer. Pero en otros países sí. Y he encontrado un fascinante artículo que ha salido publicado hoy en el diario El País. Este artículo está bajo suscripción. Lo puedes leer gratis si estás registrado o si eres suscriptor de pago. Yo simplemente estoy suscrito al País, no pago. Sabéis que muchos diarios se han vuelto de pago. Y la verdad es que este artículo, que todo esto lo tenéis en las notas del podcast, pues este artículo, publicado el día 10 de octubre, por cierto, se titula así: Me gano la vida resolviendo captchas. Es una entrevista que le hacen a un venezolano, Francisco J. Esaa, de 19 años, y me vais a permitir que... Bueno, primero os explique qué son los captchas. ¿Sabéis? Bueno, todos sabéis lo que son los captchas, si no lo sabéis, lo digo. Pues básicamente es una combinación de letras y números que ciertos servicios online te piden para activar la cuenta o para darte de alta. Entonces, bueno, pues se ve que hay empresas y en las notas del podcast os voy a poner pues enlaces donde podéis ver que hay empresas que te pagan por resolver captchas, lo cual les parece un trabajo muy básico. Y para algunos venezolanos es una forma de ganarse la vida. Estar delante del ordenador todo el día resolviendo captchas. Dice así, dice así Francisco, el venezolano de 19 años, he resuelto más de 2 millones de captchas en 3 años. Y he estado viendo alguna página. Él se refiere a otra página, pero hay otras páginas que pagan por captchas. Algunas pagan 50 centavos de dólar por 1000 captchas o 2 dólares por 1000 recaptchas, que son captchas más complejos porque incluyen seleccionar imágenes. Dice Francisco que para conseguir un dólar se tarda entre 2 y 3 horas. Y dice, las personas que tienen un trabajo aparte le dedican raticos para llegar a ese dólar diario. Y aunque no es su sustento principal, pueden ahorrar con la certeza de que no se devaluará su trabajo. Luego estamos personas como yo, que toman la empresa como un trabajo formal, es decir, su sustento principal, y nos enfocamos en ofrecer un horario de trabajo empresarial de 8 horas diarias, que en algunos casos sube hasta las 12 horas diarias. Y sigue diciendo Francisco, lo máximo que se puede sacar, que sea humanamente posible, es de 8 a 9 dólares, aunque terminarías muy cansado. Mi récord personal es 7,47 dólares en un día. Aunque lo normal y la meta en la que todos nos enfocamos son 5 dólares diarios. A la mayoría les basta con 3 dólares, puesto que al cambio local estarían haciendo el sueldo básico de un mes en tan solo un día. Ahora bien, ¿por qué alguien paga por automatizar el registro de miles de cuentas de Netflix, Twitter, Spotify y otras plataformas? Bueno, en muchos casos las empresas pagan por captchas porque a lo mejor pues les resulta interesante vendérselo a otras empresas que crean cuentas falsas en redes sociales que botan vídeos, botan productos, botan con V. Entonces se pueden crear bots para postear y generar tráfico en redes sociales o en plataformas. El servicio que Francisco, el venezolano entrevistado por el diario El País, habla se llama Colo. Y él dice así: Colo me ha cambiado la vida. No te imaginas. Sin Colo, seguro que hubiera emigrado. Dice: curso segundo semestre de informática. Con mis condiciones, lo máximo que puedo optar es a trabajar en una tienda o en una casa limpiando, que son trabajos para sacar algún dinero extra para estudiar. Y en estos trabajos casi siempre te pagan 1,5 millones de bolívares semanales, con el riesgo que eso implica que salir a la calle. Es decir, entre 3 y 5 dólares semanales. Colo me ha permitido mejorar la calidad de vida de mi familia y me ha permitido estudiar. Es decir, Francisco saca ese dinero cada día, no cada semana, y no tiene que salir a la calle y exponerse al crimen. Otro trabajador que entrevistó el diario El País, que se llama Alfredi y ha sido contactado por Facebook, pues cuenta una historia muy parecida. Dice: hago entre 4 y 9 horas diarios, que son entre 5.000 y 10.000 captchas, y me dan de 2,5 a 5 dólares. En mi país te apañas con eso. Dice: somos muchos en Venezuela viviendo de esto, porque lamentablemente trabajando con Colo se consigue más dinero que prácticamente en cualquier trabajo que te ofrezcan en mi ciudad. Y yo además estoy aprendiendo trading para tener otra entrada. En la página de Colo hay un trabajador ucraniano que se llama Vitali, que dice así, esto ya es un poco publicidad de la página de Colo. Dice: al cliente le diría que no creo que sea esclavismo. El trabajo es guay, fácil, no requiere ninguna habilidad especial y además estoy sentado en casa, calentito, con audiolibros y con música. Nadie me despedirá si me pongo enfermo. Si trabajo 8 a 10 horas, gano un sueldo medio de mi ciudad y no tengo que humillarme ante mi jefe y tengo más libertad. Es admirable lo que hacen personas aquí para trabajar. Y bueno, las notas os añado pues algunos sitios que ofrecen este tipo de servicio, ¿no? Y a mí todo esto me da mucho que pensar, amigos. Me da mucho que pensar porque ya sabéis que soy un devoto de la ciencia ficción, soy un devoto del cyberpunk. Y esto, bueno, esto a mí no me parece precariedad, ¿eh? O sea, lo que me parece precariedad es que alguien en Ucrania o en Venezuela gane 3 dólares a la semana. Eso sí que es precariedad y es abuso. Lo que me resulta interesante es que esta gente pueda tener una salida que les permita vivir con más dignidad que con esos trabajos. No estoy diciendo que sea un gran trabajo. Lo que estoy diciendo es que comparativamente les permite vivir mejor, ganar más dinero y con menos peligros. Y esto es posible gracias a Internet. La globalización permite estas cosas. La globalización permite que gente con muy bajo nivel de vida, por medio de la tecnología, pueda ganar. Y básicamente una de las cosas que hago es buscar en Internet estas historias. Nunca llegaré al nivel del maestro Jonathan Mark, el increíble amigo Jonathan Mark, que en su blog Órbita de Invierno caza este tipo de noticias. Y la verdad es que últimamente Internet se ha vuelto una pesadilla a la hora de buscar cosas en Google. Google te ofrece una cantidad, y también la culpa la tienen muchos medios, ¿no? Es decir, todo el mundo está obsesionado con monetizar. Me parece muy bien que la gente monetice sus contenidos. Me parece muy bien que la gente tenga algún ingreso. Yo no estoy fuera de eso, ni pretendo estar fuera de eso, sacando pecho y poniéndome medallas, que no hay por qué, creo que es digno. Lo que sí es cierto es que ahora cuando haces una búsqueda en Google para buscar historias de este tipo, pues te das cuenta de que todo es publicidad de productos, reviews, y no se hace ese blogging de calidad donde hay esas historias. Me vais a permitir que haga spam. En vidasenred.com llevo desde el año 2000. Ya no me acuerdo ni cuándo. Os lo voy a decir ahora mismo. Vidasenred.com. Voy a virar mi propio blog desde el año 2005. Iba a decir 2015. No, 2005. Donde tengo miles de historias que he ido recopilando. La historia de hoy podéis encontrar todavía historias más interesantes que escribí en el 2005, donde Internet era un medio mucho más minoritario y donde la red estaba empezando a prometer cosas que a mí me hacía que la cabeza me diera vueltas. Así que he tenido que meterme en Medium, he tenido que pagar una suscripción que, bueno, me parece un precio razonable, $5, por buscar esas historias que valgan la pena. ¿Por qué? Porque en Medium la gente escribe historias. No escribe, venga, voy a escribir la reseña de este producto que me ha llegado por Amazon y ahora voy a escribir esta reseña de este otro producto. No, no, yo quiero literatura ciberpunk. Yo quiero historias, experiencias de usuario, y esto lo he encontrado en Medium. Así que, y bueno, me vais a permitir que termine con algunas recomendaciones, una selección que he hecho de ofertas del Amazon Prime. Los altavoces inteligentes son bastante caros, y Amazon tiene el Echo Dot de tercera generación, que es el altavoz inteligente con Alexa, por 20 euros. Lo tenéis en las notas del podcast. También en las notas del podcast encontraréis pues una máquina de afeitar caliente de Gillette, muy interesante. El Samsung Galaxy M21, un teléfono de, es un smartphone de Samsung de 6 pulgadas y media, triple cámara de 48 megapíxeles, 4 GB de RAM, batería de 6.000 mAh, está a 179 euros, está muy bien de precio. Un mando inalámbrico para la Nintendo Switch de 21,66. Un corrector de postura para hombres y mujeres, la Huawei MediaPad T5, que está a 172 euros. La Huawei MatePad, una tablet de 10 pulgadas, que también está a un precio bastante interesante, todo en las notas del podcast. Así que amigos, un saludo, no olvidéis visitar vidasenred.com y si me escuchas desde otra plataforma, piensa en instalarte Spreaker para escuchar los directos que hago desde Spreaker. Un saludo a todos y hasta pronto.